12 y 5 minutos en la sintonía de la mañana. Cada lunes a esta hora nosotros combinamos nuestra consulta de psicología con la consulta de logopedia, un espacio que retomamos tras el periodo navideño y lo vamos a hacer con la consulta de logopedia y con Laura García Padilla, que nos acompaña y a quien vamos a saludar. Laura, muy buenas tardes. Buenas tardes. Logopeda, máster en trastornos del lenguaje, va a hablarnos hoy sobre diferentes temas también relacionados con el ámbito de la logopedia, después de ese periodo navideño en el que, bueno, pues los lunes han coincidido con la festividad de la Navidad, así que nos tenido oportunidad de bueno, pues de mantener este espacio, ¿no?, en antena, y así lo retomamos en la jornada de hoy. El periodo navideño bien, ¿no, Laura? Y estupendo. Estupendo. Volvemos ahora un poco cargados de energía, de fuerza, al menos lo intentamos, ¿no? Para afrontar esa enorme cuesta de enero que viene ahora. Y bueno, pues nosotros en nuestra consulta de logopedia, en el día de hoy nos has traído un tema que es el del ictus cerebral. Eso es. Es un tratamiento en este caso para adultos, principalmente, el uh-huh. logopédico, del que vamos a hablar, porque bueno, pues son personas que han padecido ictus y que necesitan después para rehabilitarse, pues tratamiento logopédico. Ahí es donde actuáis vosotros, ¿no? Exacto. En primer lugar, pues voy a explicar un poco qué es un ictus. Siempre voy a utilizar palabras, ¿vale?, que me puedan ir entendiendo lo mejor posible. Un ictus cerebral es un accidente cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que irrigan en el cerebro. Existen dos tipos. Está el infarto cerebral, que es un coágulo de sangre que se ha generado en el corazón y se desplaza hasta el cerebro, y lo que hace es interrumpir el flujo sanguíneo. Luego existe lo que es el ictus hemorrágico, que es que bien o se ha roto una arteria, una vena o los vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Pues los pacientes que sufren un ictus, del tipo que sea, ya sea de uno u de otro, sus consecuencias o lo que pueden llegar a sufrir son disfagia, que ahora voy a hablar de cada uno de ellas, afasia, disartria, son palabras un poco extrañas, pero yo las voy a explicar, ataxia, hemiplegia. Bien, para entender un poco cuál es el papel que realizamos nosotros los logopedas, primero hay que explicar un poco cuál es la función de nuestro cerebro. Uh-huh. Nuestro cerebro, por decirlo así, tiene dos hemisferios. Está el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cada uno de ellos tiene unas funciones. Es decir, el hemisferio izquierdo es el que se encarga de que nosotros podamos hablar, podamos escribir, podamos entender la numeración, las matemáticas y la lógica. Y el hemisferio derecho es el que se encarga de los sentimientos, de las emociones, la creatividad, y, por ejemplo, las habilidades de arte y música. ¿De acuerdo? A su vez, cada hemisferio tiene áreas que se llaman, cada una tiene un nombre, ¿vale? Lo que pasa es que tampoco voy a meterme muy en profundidad. Y cada área, pues igualmente, tiene una función determinada. Por lo tanto, cuando hay un daño cerebral, daña una de estas áreas. Uh-huh. Y por eso decimos que este paciente puede sufrir o la afasia o, por ejemplo, lo que hemos dicho, la disartria, la hemiplegia, ¿de acuerdo? Ahora, voy a hablar de cada una de las consecuencias que nosotros trabajamos. Uh-huh. Si, por ejemplo, a nosotros nos llega un paciente con un ictus, nosotros tenemos que hacerle lo principal es una evaluación, en el que determinemos qué grado de afasia o qué grado de a ver si me sale la palabra correcta, qué grado de gravedad se encuentra el paciente. En primer lugar, lo primero que mirar es si tiene disfagia, que muchas veces en los hospitales pasa desapercibido, ¿vale? Voy a explicar lo que es. La disfagia es una dificultad al tragar alimentos líquidos, sólidos o incluso la propia saliva, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un paciente que ha tenido un ictus, lo primero que le hacemos es una evaluación, en el que lo primero es una entrevista clínica. Hacemos una entrevista clínica con los familiares, que nos expliquen un poco qué es lo que ha pasado. Revisamos los informes aportados por la familia y también emitido por el hospital, si ha estado por el hospital que haya estado allí de referencia. Evaluamos, valoramos y diagnosticamos. ¿Qué puede pasar? Que una vez que diagnosticamos, tenemos que ver el tipo de disfagia que tiene. Y se valora el tipo de alimentación según la gravedad. Así, por ejemplo, puede haber, la alimentación podría ser de forma oral, de forma sonda nasogástrica o por gastrotomía. Es decir, dependiendo de la gravedad de lo que es la disfagia, se le alimentará al paciente por un lado o por otro. Luego miramos qué dieta es la que es aconsejable. Si decimos que es una alimentación oral, la dieta se basa en tres tipos. Triturada, que es todos los alimentos triturados. Puede ser ya blanda, si es posible, si él todavía mastica, o sea que no es necesario que sea todo triturado, por ejemplo un pescadito, cositas así muy blanditas. Y normal, ¿vale? En el caso de que la disfagia sea, o sea, no tenga, no tiene por qué tenerla. ¿Cuál es nuestro objetivo? En este aspecto, una vez que ya hemos hecho la evaluación, diagnosticado, pues lo que queremos es que este paciente tenga una alimentación oral con una deglución segura y que se mantenga hidratado y nutrido, ¿vale? A lo que anteriormente he comentado, que muchas veces no, lo que es la disfagia, si es muy leve, a lo mejor pasa desapercibido. Cuando llega a casa el paciente del hospital, pues cuando va a beber líquido, se atora, ¿vale? Empieza a toser, empieza como que se queda, y es simplemente porque es muy leve. Y entonces no, que pasa desapercibido prácticamente. ¿Se puede trabajar para recuperarse? Por supuesto. Sí, ¿no? Que es lo que se hace en el tratamiento. Aunque fuera leve, igualmente se trabaja. Vale. Hay dos tratamientos, ¿vale? Por decirlo así, hay un tratamiento directo y uno indirecto. El directo se trabaja sin alimento. Se trabaja sin alimento y lo que hacemos es trabajarle lo que es la motricidad oral a través de ejercicio, la faringia y la laringia. Todo a base de ejercicio. Luego, se trabaja a través de la deglución, o sea, trabajamos lo que es la deglución, trabajando primero la saliva. Con la misma saliva del paciente, vamos enseñándole cuáles son los pasos de tragar. Uh-huh. Y luego tenemos lo que sería el tratamiento directo, que ya sería con alimento. Suponemos que a él le hemos puesto un tratamiento triturado, ¿no? En primer lugar, porque le es más fácil a la hora de masticar. Pues nosotros vamos a ir metiendo el alimento cada vez más sólido. Una vez, pero claro, siempre antes, previamente, habiéndole trabajado lo que hemos dicho, la motricidad, ¿de acuerdo? Para que coja cada vez más fuerza. Y con el alimento, pues por ejemplo, lo primero también que hay que meterle es la técnica de la postura. La postura es muy importante. Cuando estamos enseñándole a beber líquido, la cabeza tiene que estar inclinada siempre hacia adelante, ¿vale? Evitar, lo lógico sería que echara la cabeza hacia atrás, pues no. Y hacia adelante, porque en el caso de que el agua se le fuera para otro lado, inmediatamente puede escupir lo que es la sal, el agua, la saliva. Sí. Entonces, vamos a suponer, como he dicho anteriormente, que estamos con triturado y ya queremos meterle cositas más sólidas. Pues a lo mejor empezamos con una manzana. Se la vamos dando por trocitos, le enseñamos cuáles son los pasos que tiene que seguir a la hora de masticar y de deglutir. ¿De acuerdo? Y una vez que ya vaya aceptándolo, vamos modificando su dieta. Que solo es líquido. Pues igualmente, solamente le vamos trabajando los líquidos. Normalmente ellos vienen del hospital con espesante. Y nosotros poco a poco tenemos que ir quitándole el espesante. El espesante lo que hace es, se le echa un poquito al agua, bueno, ya eso lleva sus medidas también. Se le echa al agua y empieza a tener diferentes texturas. Puede haber textura bien como de zumo, como de una gelatina, y la última que sería la más líquida. ¿De acuerdo? Que es la que nosotros pretendemos, que el paciente beba agua como bebía anteriormente. Es enseñarle de nuevo a beber tragar. Y a comer y a tragar. Exactamente. Lo más importante es la deglución, que se ha quedado sin fuerza. Uh-huh. ¿De acuerdo? Ya nosotros, a medida que vamos trabajándole la postura, o sea, los ejercicios motores, igualmente hemos dicho, le modificamos la dieta y se lo explicamos a los familiares, siempre. En primer lugar, podemos, a lo mejor lo más seguro, en todo tratamiento, siempre se lo hago yo. ¿Vale? Siempre al principio se lo voy haciendo yo y poco a poco voy dejando a los familiares a que vayan haciéndolo. Le vayan dando agua, luego al mismo paciente, que él solito ya vaya haciéndolo, cogiendo su vaso y bebiendo. Uh-huh. Hasta que consiga una perfecta deglución. Uh-huh. ¿Vale? El tratamiento de la disfagia es lo principal, lo básico, con lo que se comienza, ¿no? Se alterna, uh-huh. ¿De acuerdo? Se alterna, porque también si lo que es el paciente vemos que tiene problemas en la comunicación o en la expresión, uh-huh. También directamente hay que empezar rápido, ¿de acuerdo? Entonces sería más o menos como alternando. No, lo decía porque esto es lo básico, beber y comer, ¿eh? Exactamente. Entonces, yo empiezo, o sea, nosotros lo que es el tratamiento se empieza siempre por la disfagia porque es esencial para la vida. Uh-huh. O sea, es esencial comer, beber. Y luego, al mismo tiempo, si vemos que hay una alteración en el lenguaje, ya sea tanto para expresarse como para comprender, pues dependiendo de dónde esté, lo que es igual el daño en el cerebro, así va a afectar. Si está, por ejemplo, en una zona determinada, por ejemplo, existe la área de Broca, el área de Wernicke, o sea, eso son un área. Pues dependiendo de dónde se encuentre, va a tener problemas, a lo mejor a la hora de leer, a la hora de escribir, a la hora de nominar, uh-huh. a la hora, por ejemplo, de decir cosas automáticas, por ejemplo, los días de la semana, los números. Es que estamos diciendo que es dependiendo de dónde el área que esté afectada, ¿vale? Pues igualmente. ¿Qué es lo que hacemos los logopedas? Pues en primer lugar, nosotros nos llega el paciente, ya le hemos valorado lo que es la disfagia, le valoramos también lo que es el tratamiento logopédico en evaluación de las afasias. Y empezamos con una historia clínica igualmente y empezamos a pasar pruebas para detectar cuáles son las necesidades relativas que tiene para la comunicación y para su lenguaje. La intervención debe ser individual para cada paciente y, dependiendo de lo que he dicho anteriormente, la zona que esté afectada. Que, como he dicho, puede ser lectura, escritura, lenguaje expresivo, comprensivo, repetición. Por ejemplo, a lo mejor un paciente no es capaz de repetir. Pues nosotros, a partir de lo que se encuentre dañado, empezamos a trabajarle. El tratamiento logopédico en general dependerá de cada necesidad del paciente, ¿de acuerdo? Y existen objetivos comunes para todos, independientemente de dónde esté el daño, que sobre todo es reintegrar o remediar la habilidad del paciente afásico para el habla, para la comprensión, para la lectura y la escritura, que es lo básico. Integrar al paciente a desarrollar estrategias que compensen o minimicen los problemas del lenguaje. Localizar los problemas asociados que comprometen la calidad de vida de la persona afásica y sus familiares. E integrar a la familia y a los allegados a involucrarse en la comunicación del paciente para una mayor integración social. ¿De acuerdo? Y en este caso, por ejemplo, en el caso de que el paciente tenga problemas para poder comprender, pues empezamos de lo más básico, el sí y el no, ¿vale? Empezamos con tarjetas. A lo mejor simplemente parece curioso, pero cuando queda afectada la comprensión, a lo mejor le pregunta, ¿es esto una llave? Y le ponen la imagen de la llave. Y él no sabe decirte ni sí ni no. Al momento dice sí, sí, sí o no, no, no, no. Pero realmente no comprende ni siquiera lo que tú le estás preguntando. Pues empezamos desde lo más básico, ¿de acuerdo? Empezamos a preguntarle, empezamos por el sí, por el no, por su nombre, ¿de acuerdo? Hay que intentar ver, ir trabajando poco a poco para que se vaya, por decirlo así, reconstruyendo de nuevo, ¿no? Es fundamental lo que, bueno, eso lo diré posteriormente, ahora voy a pasar con otra consecuencia, ¿vale? Que podría ocurrir en el caso de la... de los ictus. Otra consecuencia que nosotros tratamos es la disartria. Una disartria es un problema de articulación y de igual manera realizamos una evaluación en la que se determine el tipo de disartria. Hay varios tipos, ¿no? Está la flácida, la espástica, etcétera. Dependiendo de dónde se localice, puede ser diferente igual. Aquí lo que se basa mucho es de dónde esté localizado en el cerebro el daño. El tratamiento que nosotros realizamos, pues sobre todo se enfoca en la rehabilitación de las estructuras que intervienen en la respiración, en la prosodia, en la respiración, en la fonación y en la articulación. Y cabe destacar que lo primero que hemos de corregir es la postura del paciente. ¿De acuerdo? Otra consecuencia que, por ejemplo, nosotros los logopedas no intervenimos es la ataxia, que es la falta de equilibrio, inestabilidad y mareo. ¿Vale? Y la hemiplegia. La hemiplegia es la paralización de un lado del cuerpo. Eso sí, aquellos pacientes que presentan hemiplegia, lo más normal es que tengan parálisis facial. Esa parálisis facial sí la tratamos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro objetivo cuando vemos a un paciente con parálisis facial es facilitar el control motor, aumentar el tono, facilitar la contracción muscular y, sobre todo, lo más importante, facilitar el movimiento. En el caso, por ejemplo, que esa parálisis facial le provoque babeo, puede que le salga la saliva, es muy útil utilizar en los tratamientos logopédicos el tratamiento miofuncional. Un día, o sea, una de las intervenciones, pues trataré lo que es una terapia miofuncional, en general, tanto para niños como para adultos, ¿vale? Y me centraré un poco más en él. Y este tratamiento, sobre todo, es para la musculatura facial o del cuello. Y también se puede utilizar el vendaje neuromuscular. Antes y ahora, los vendajes neuromusculares lo que utilizan los fisioterapeutas, que son como una especie de esparadrapo de color. Pues nosotros los logopedas actualmente también lo utilizamos para zonas de la cara, del cuello. Y, como he dicho, es un esparadrapo elástico adhesivo a la zona que se quiera actuar, favoreciendo lo que favorece la función de la musculatura, la circulación y, sobre todo, ofrece una estimulación propioceptiva y actúa como un analgésico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si el babeo se debe a que la boca no tiene un cierre labial, pues se pondría alrededor de los labios. Y lo que estamos ejerciendo es una presión para conseguir que esos labios permanezcan cerrados. ¿Vale? Por eso te digo que la terapia miofuncional es muy interesante por estos tipos de vendajes, porque ayudan muchísimo. Luego también se le hacen masajes, ¿vale? Se le hace masaje a través de lo que es la cara para volver la parálisis facial del lado que tiene más flácido, volverle a que aumente el tono, ¿vale? Y vuelva a su lugar, el labio, el ojo, ¿vale? ¿Cuándo hay que actuar? O sea, en el momento que alguien ha sufrido un ictus, lo lógico es estar en el hospital. Pues bien, ¿cuándo debemos iniciar el tratamiento? El tratamiento se debe iniciar lo más precozmente posible, ya que cuando cualquier parte de nuestro cuerpo sufre un daño, el propio organismo tiene mecanismos para que este daño se recupere lo antes posible. Es decir, si dejamos pasar mucho tiempo, la recuperación no puede, o sea, no alcanza el mismo nivel. Exactamente, no se alcanza el mismo nivel que si lo hace lo antes inmediatamente, posible. Inmediatamente, sí. Si se inicia en las primeras etapas, la recuperación es mucho más rápida. Ahora, debe ser un tratamiento multidisciplinar, en el que depende si los daños que haya causado el ictus, pues tiene que trabajar el logopeda, que es lo que yo he explicado más o menos, que es lo que yo hago, el fisioterapeuta, su médico y el terapeuta ocupacional, que también tiene una función súper importante y hoy día es poco reconocido. Se reconoce poco y la verdad hacen una muy buena labor. Realmente, gestionado a través de lo público, a través de la sanidad, se trabaja desde el punto de vista del médico, el fisio y ya está, ¿no? No hay tratamiento. A través de la sanidad, actualmente en el hospital de Villamartín, en el centro de convalecencia, sí yo he estado trabajando allí. Y allí formábamos logopeda, fisioterapeuta, el médico rehabilitador, el terapeuta ocupacional, o sea, allí había de todo. Y luego se derivaban a los especialistas otorrinos si fuera necesario, el neurólogo. Lo que pasa es que actualmente creo que está cerrado. Pues, no sé, a espera de que se abra. Pero la verdad que en la parte de la sanidad, ese centro está súper bien. ¿Es el único que existe en el entorno? Existe este y uno en San Juan de Dios. En Jerez de la Frontera. Lo que pasa es que en Jerez de la Frontera lo último que me consta es que logopeda no había. ¿Vale? O sea que cualquier persona que quiera comenzar desde inmediato, trabajar por una recuperación en este sentido, tendría que irse por lo privado, ¿no? Claro. En este momento sí. En este momento lo que hay ahora mismo es cerrado el centro de convalecencia, es todo privado. Y el hecho de atajar inmediatamente los problemas que pueden derivar de un ictus en el ámbito de la logopedia, ¿puede significar, por ejemplo, que uno pueda hablar bien o no? Se puede conseguir el 100%, pero sí que es verdad que todo depende del daño cerebral que tenga, ¿de acuerdo? Y también lo que es el primer año en sí es fundamental. Es fundamental para el tratamiento. A partir de 2 años ya como que se empiezan a estabilizar y ya se mantiene, por decirlo así. Ni empeora, pero tampoco llega a mejorar mucho más. ¿De acuerdo? Entonces, por eso siempre se dice que en el momento del ictus, en el momento en el que ya el paciente está respondiendo y físicamente ya está recuperado, no hay que esperar mucho. ¿De acuerdo? No hay que porque el fisio rápidamente se lo ofrecen en el hospital, pero el logopeda no. Eso es lo que te estaba consultando. Exacto. Antes, ¿no? De ahí la duda, ¿no? Exacto. Entonces, el logopeda es una vez que a lo mejor ha estado ya 3 meses el paciente en el hospital, es cuando viene a nuestras consultas y lleva mucho perdido. en esos 3 meses. Por eso mismo, porque puede presentar disfagia, porque la fascia hay que comenzar desde el principio. En eso, por eso es importante el tratamiento. Sí sé de pacientes que en el tiempo que han estado a lo mejor ingresados durante el tiempo, 3, 4 meses, han tenido que llamar a un logopeda privado y se ha tenido que desplazar para poder atenderlo. En el caso, por ejemplo, de cuando el centro de convalecencia estaba abierto, pues no ha sido necesario. Directamente, cuando el paciente ya está físicamente recuperado más o menos, que no tarda mucho, pues lo derivan rápidamente a Villa Martín. Pero claro, ahora nos vemos con que está cerrado. No funcionan. Ojalá se abra pronto. Bueno, pues es el trabajo que se realiza por parte de los logopedas cuando una persona se ha afectado por un hito cerebral, la parte en la que vosotros trabajáis, que es importante. Exacto. Sobre todo en el ámbito de la comunicación, de la deglución, ¿no? Esa disfagia que se trata, las afasias, son básicas, ¿no? También para funcionar, para seguir viviendo, ya, por Exacto. supuesto, que uno tenga todos sus órganos vitales en condiciones, que pueda tener cierta movilidad, pero también este otro aspecto, claro, es importante. Que parece que queda en un segundo plano, de ahí el que no se le dé el mismo valor, ¿no? Exacto. Sí que es importante también, sobre todo en los primeros momentos, ¿no? En los primeros momentos es fundamental. Hay casos, por ejemplo, que el paciente, como hemos dicho, su expresión es nula. Entonces, el paciente necesita comunicarse de alguna manera. Nosotros, ¿qué hacemos? Le proporcionamos un sistema de comunicación a través de paneles, que en ese momento, al principio, va a ser la única manera que se pueda comunicar. Si lo deja ese paciente, ¿qué forma de comunicación tiene? Por eso es que ya depende. Hay personas con ictus que a lo mejor no le afectan el lenguaje para nada. Pero por eso hablamos de que es importante. Es importante el hecho de que acudan rápido, porque a lo mejor puede ser muy leve, pues se corrige mucho antes. Sí, me gustaría darle una serie de consejos a los familiares que están alrededor, porque al haber trabajado de forma cercana con ellos, sí que es verdad que se sienten muy, muy, muy, muy desprotegidos, bastante, porque se encuentran ante una situación totalmente nueva, no saben qué hacer, no saben y se sienten perdidos. Quizás los consejos que yo le puedo dar es que se coloquen siempre todo lo que puedan cerca de él o de ella cuando le estemos hablando, que le incluya en la conversación, que no lo dejemos ajeno, que si logra emitir palabra, que no se le haga repetir muchas veces si no se le entiende, sino poco a poco. Que en un principio se le hagan preguntas fáciles y cortas, o la de solamente responder sí y no. Que si se le enseña gestos o tienen un libro de comunicación, como he dicho anteriormente, fomenten su uso y se animen a usarlo tanto ellos como el paciente. Háblale con frases cortas, despacio, y con palabras cotidianas que conozca. Dale tiempo, mucho tiempo, y para que responda con tranquilidad y que intente ordenar ideas para facilitar la comprensión. ¿De acuerdo? Uh-huh. Pues hasta aquí es lo que más o menos puedo yo explicar un poquito. Una serie de consejos y recomendaciones importantes también en este caso para los familiares que atiendan a un paciente que ha sufrido un ictus cerebral y que se ve afectado en ese aspecto, el de la comunicación, ¿no? Principalmente. Pues con todos estos temas nos vamos a quedar agradeciendo a Laura García, nuestra consulta de logopedia, que nos haya atendido en la mañana de este lunes, y recordando que volveremos con ella dentro de 15 días. Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.